Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 62 de Con Otros Ojos. Los estamos acompañando hasta la medianoche, junto a Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Rocío Galván. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. La semana pasada nos tomamos descanso con motivo del feriado. Aprovechamos el feriado de carnaval. El feriado largo. ¿Vos fuiste a carnavalear, Mariana? No, no fui. No lo pude aprovechar. Yo trabajé. ¿Por qué? Además de no vine a la radio, pero trabajé en los otros trabajos. Así que estuve ocupada también. Ajá. Y no pudiste. Y no pude. Asomarte por el coso. Exactamente. ¿Rocío, vos? Tampoco. Trabajando. La verdad que no somos un buen ejemplo de carnaval nosotros. En absoluto. De diversión. No, en mi caso tampoco. Yo en realidad nunca fui muy, podéis decirlo, simpático con los corsos. Uh-huh. Pero igual me parece fantástico que exista esto del feriado de carnaval. Hace algunos años atrás, cuando los murgueros lo venían reclamando, la verdad no le encontraba demasiado yo el sentido a que hubiera un feriado de carnaval. A ver, yo no viví feriados de carnaval. Sí. Era muy chiquitito cuando existía feriado de carnaval y después la dictadura lo prohibió, así que yo nunca viví feriado de carnaval, digamos. Por lo tanto, no encontraba demasiado el sentido. Pero viendo lo que fue este fin de semana de carnaval y viendo lo que se movilizó la gente en las calles de la ciudad, de los distintos barrios, y aparte lo que se movilizó la gente yendo hacia otros, desplazándose a otros lugares, estuvo el que buscó la playa, pero estuvo también el que buscó el carnaval en otro lado, sí. Porque hubo más micros de la terminal de Retiro hacia el Gualeguaychú que hacia Mar del Plata este último fin de semana de carnaval. Y después, a nivel provincial, se movilizó mucha gente hacia las ciudades donde hay carnavales que son bastante tradicionales. El caso de Salta, por ejemplo, tiene un carnaval muy tradicional y permitió entonces una movilización mayor a la que se arma de costumbre. Bueno, Corrientes también es otro centro, si no el más importante de carnaval de la Argentina. Vos mencionabas San Juan. San Juan también tuvo un movimiento muy fuerte con el tema del feriado del carnaval. Bueno, Corrientes ya lo mencionaste, Gualeguaychú. Hay muchos carnavales. Jujuy también. Dicen que también. Jujuy también. Importante ingreso de gente. Sí. Fue la sorpresa de este año. Tenemos un oyente fiel de todos los programas que es con su familia, forma parte de la murga. Sí, ¿cuál? Sí. De la murga de. De agronomía. De agronomía. ¿Pero cómo se llama? No sé cuál es el nombre. Desconozco. Averiguarlo para la próxima. Averiguo. Este oyente, ¿cómo se llama el oyente? Hugo. Vamos a mencionarlo. Hugo. Hugo. Él y su familia. ¿De dónde se puede decir? De agronomía. Hugo agronomía, entonces Viviana, murguero con del sus barrio. Hijos, toda la familia. Toda la familia, los dos hijos. Bueno. Murgueros, y un movimiento muy interesante cultural que se arma en los barrios. Incluso uno cuando los ve ensayando durante todo el año. Es interesante cómo van familiarmente quienes pueden, ¿no? Porque también la murga está para sacar de la calle a los chicos que están en la calle y un poco les genera inquietudes sobre otras cosas. Pero también hay una cuestión más familiar bastante interesante que moviliza familias enteras de capital atrás de ese carnaval. Exacto. Ese bueno, podríamos entonces conversar con Hugo alguno de estos días, de estos próximos programas. Dale. A ver. Que nos cuente cómo ha sido la experiencia de este regreso del feriado del carnaval, que por lo que se vio en las imágenes tanto de la televisión como la fotografía de los diarios e incluso lo que se vio en los números que ya empezaron a circular de cómo se comportó ese feriado ha sido fantástico. Sí. Esto no se para acá, porque ahora se viene un nuevo feriado largo. Vamos a tener el primer puente del año. Vamos a experimentar por primera vez lo que es un feriado puente. Que siempre teníamos el relato a partir de personas que iban a España o de verlo en películas de televisión o en series, digamos, españolas e incluso de otros países también donde existe esto del feriado puente, pero acá en Argentina no lo teníamos y a partir de este año lo tenemos y ahora nomás se viene el primero. Van a ser dos nada más, creo, este año, si no me equivoco. Sí, 24 de marzo por un lado y tres después... me parece van a ser. Uno, otro que cae también jueves y viernes, y que después uno que cae lunes y martes, creo. Sí. Sí. Van a ser, creo, vamos a tener 3 puentes este año. Pero ya ahora inmediatamente se viene este puente de 24 y 25 de marzo. Yo creo que va a haber de vuelta un movimiento fenomenal. Va a volver, digamos, a explotar todo lo que es este tránsito, alojamiento, consumo a nivel miniturismo. Y un mes después, inmediatamente, ya se viene Semana Santa, que ahí nuevamente vamos a tener. O sea, ahora se viene un mes bastante movido, bastante fuerte, que creo que recién cuando termine abril va a ser interesante hacer un poco el raconto de lo que fue el primer cuatrimestre, y nos vamos a encontrar seguramente con un número muy sorpresivo, muy hacia arriba, del movimiento de actividad por esta coincidencia de feriados largos. Sí. Se estiró la temporada. Agrupados. Se estiró la temporada, exactamente. Una temporada de 4 meses. Sí, y sobre todo la clase media, ¿no? O la clase media, o incluso la gente con bajos recursos, que le sirve más tomarse cuatro días. Para poder salir de vacaciones a un lugar cerquita. Hay una distribución de lo que es el turismo, ¿no? No siempre, como decía Leandro, los lugares clásicos, Mar del Plata, claro, o Córdoba, y ahora, digamos, hay otros lugares que se empiezan a explotar más y genera... Bueno, esto del carnaval justamente lo que hace es eso, es abrir, y también una vez que conociste, por ahí querés volver y ves que no es tan lejos. Claro. Y, bueno, hay un montón de movimiento que también, que no quita que la costa se vaya siempre a llenar, porque es el destino elegido por la mayoría de los bonaerenses, especialmente por los bonaerenses, ¿no? Que van, que lo tienen más cerca. Y los porteños. Y los porteños, claro. Bueno, y arrancó también el año electoral. Arrancó este último fin de semana, un año electoral muy particular, un año electoral, yo creo, como no hemos tenido desde el año 83 hasta ahora, no hemos tenido un año electoral porque de la forma que lo vamos a vivir este año. ¿Por qué? Porque si bien en muchas oportunidades ha habido desdoblamiento de elecciones en distintas jurisdicciones o provincias o municipios, este año la carga de desdoblamiento que hay es grandísimo, tan grande que casi a mí me hace acordar lo que son, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, que todos los meses se va poniendo, digamos, a prueba una parte, digamos, y como que se va generando eso, ese efecto expectativa, ese efecto cascada que hace que si uno va ganando, tome el envión y siga ganando, y siga ganando, y siga ganando. Bueno, arrancó la temporada de electoral en Argentina, una temporada electoral que arrancaba con una provincia que a priori, digamos, urdió esto de adelantarse porque creían que era la mejor manera de empezar a instalar una tendencia. Bueno, a partir de esa provincia que es Catamarca, que dice vamos a adelantar porque se ven que van a empezar a instalar una tendencia, lo hacen con esa clara intención de instalar una tendencia, empiezan otras provincias a mover también el tablero, tanto del oficialismo como de la oposición, para empezar a decir, bueno, hay que equilibrar esto, porque si esta provincia arranca y la tendencia da para digamos, en contra nuestra, nosotros tenemos que equilibrar poniendo alguna provincia que también adelante para que cuando llegue octubre no tengamos que se votó, no sé, en 5 provincias, las 5 provincias le han dado el revés, por, supongamos, al oficialismo. Claro. De la misma forma lo entendería también la oposición. Bueno, en este caso abrió el juego Catamarca y Rocío Galván. ¿Qué sucedió? Bueno, en Catamarca dio, digamos, la sorpresa a Lucía Corpacci, que es una nueva, entre comillas, en lo que es la vida política. Prima de Ramón Sadi, digamos, un personaje que se trató de mantener el anonimato, se llamó silencio en estas elecciones, así como Barrio Nuevo, otro personaje también enigmático y característico de esta provincia, que jugaron, digamos, tejieron acuerdos, digamos, por lo bajo, con el kirchnerismo. Bueno, Lucía Corpacci dio la sorpresa, le ganó a Brizuela del Moral, que venía gobernando hace muchísimo tiempo Catamarca, que recordemos que había sido intervenida en el 91 con el tema de María Soledad Morales, y después de ese momento el radicalismo logró gobernar hasta este año, que digamos, fue una provincia bastión del radicalismo, clásica del radicalismo. O sea, el oficialismo logró arrancar este lugar a la UCR, que, bueno, de un personaje que estaba aliado a Cobos. Cobos había viajado a la provincia y había dicho que tanto en la victoria como en la derrota iba a acompañar a su candidato. Bueno, salió perdiendo en forma contundente. Yo creo que lo que se podría hacer, el análisis que se podría dar, en primer lugar, es muy importante para el kirchnerismo, es indudablemente importante que haya ganado en la primer el primer distrito que vota en el año, un distrito que si bien hubiera perdido, no hubiera sido una derrota... Hubiera sido una pérdida, dramática. Claro, claro, están muy alejados de octubre, esta elección fue alejada de octubre, no sido una derrota a nivel, digamos, yo diría psicológico, a nivel de impacto, y venía gobernada por el radicalismo, no es clásicamente radical, no hubiera sido una derrota, no es una provincia peronista. Pero, bueno... O sea, no ponía en juego el poder en esa provincia, sino más bien iba a intentar a ver si lograba conseguir algo que... Sumara. Hace un par de semanas atrás le venía muy cuesta arriba. Claro, además no viajó ninguna figura importante. Cristina no viajó. No, Cristina sí viajó. Sí. Fue la inauguración de una fábrica recuperada. Eso justamente fue lo que le dio el fuerte empuje que todos dicen para revertir. Claro, lo que yo quería decir es que no había ido el día de la votación, digamos. Claro. No fue, no acudió. No. Randazzo fue Alicia Kirchner, a Val Medina, saludar a Corpacci. Uh-huh. Y lo que yo... Me parece que es importante destacar es que el oficialismo está demostrando que no le hace asco al acuerdo con nadie. Sí, igual el acuerdo con Barrio Nuevo, sí. Dicen que hubo un acuerdo con Barrio Nuevo, pero Barrio Nuevo, una vez consumada la elección, salió a pegarle con todo, sí, a Corpacci. Sí, lo único que no levantó antes el... Digamos, no empezó a golpear de alguna manera antes. Sí, puede ser que haya sido un acuerdo de no agresión, más que un acuerdo de participación. Ramón Zahid sí quedó claro. Ramón Zahid se subió al cargo del triunfo, apareció por televisión hablando, adjudicándose parte, digamos, del trabajo que se hizo para que triunfara Corpacci. Pero Barrio Nuevo enseguida dio un poco por tierra con esa idea del acuerdo. O sea, sube un acuerdo, habrá sido un acuerdo de no agresión, pero no un acuerdo de... Digamos, no está Barrio Nuevo en el gobierno de Catamarca, eso está clarísimo. No, pero sí hay figuras... Están dentro de las listas de Corpacci. O sea, él, digamos, hizo un doble juego. Metió a su candidata, que es la hermana, Liliana Barrio Nuevo. Por otro lado, también respaldó un acuerdo, yo diría tácito, silencioso, digamos, como decimos, de no agresión, con el kirchnerismo. Lo cierto es que acá el segundo ganador después de Corpacci es Barrio Nuevo. Más allá de que no haya ganado su candidata. Pero... Sus hombres están... por lo bajo en la estructura y sigue manteniendo cierto poder territorial. ¿Pero quiénes son sus hombres y qué puestos van a ocupar? Algunos legisladores, algún que otro intendente. Lo de intendente podría ser, o sea, importante. Lo de legisladores hasta por ahí nomás. También tenés, por ejemplo, el caso de cuál es, qué intendente es y dónde se ubicó. Vos tenés, por ejemplo, a Natalia Soria, del Movimiento Evita, que ganó el segundo distrito más importante de Catamarca. Y eso es una notición. Ahora, si vos metés un intendente en una población minúscula que no le va a mover, digamos, demasiado el juego de poder a la provincia, habría que ver. Dudo de que Barrio Nuevo logre con esto, de alguna manera, volver a... entrometerse en la disputa de poder en Catamarca. Puede haber metido algún intendente, o sea, en algún lado. En realidad, digo, estoy hablando sobre algo que no sé qué intendente metió ni en dónde, ni tampoco sé cuántos legisladores de los que entraron, que también ganó el kirchnerismo, digamos, en la elección a diputados, porque había una elección a diputados provinciales, sí, paralelamente, sí. Bueno, hay una elección a intendentes también en Catamarca. La elección a diputados la ganó también el kirchnerismo. Aún así también, sumando los votos de este Frente Chacarero que armó Natalia Soria, representante de la organización social Movimiento Evita, muchos las indican como... la hacen un paralelo con Milagro Sala, la dirigente Jujenia. Entonces, por eso digo, sería bueno saber, bueno, cuáles son los... ¿de cuántos legisladores estamos hablando de Barrio Nuevo? ¿De cuántos intendentes estamos hablando? Porque por ahí Natalia Soria, yo sé que sí, hizo una muy buena elección en el tema, no solamente por haber ganado ella la intendencia, sino en el caso de la elección a diputados, porque por ahí hay más diputados del Frente Chacarero que los que metió por debajo Barrio Nuevo en la lista de Corpacci. Uh-huh. Intendentes por ahí son, no sé, por decir algo al aire, son dos intendentes, digo, y eso no le garantiza o no le está allanando el camino a Barrio Nuevo para que Barrio Nuevo vuelva a insertarse o a enquistarse en el poder catamarqueño. No, seguro. Pero que, digamos, hubo cierto uso de la estructura de Barrio Nuevo, sí, por parte del kirchnerismo. Lo hizo también en las elecciones de 2009, cuando Barrio Nuevo después salió a decir que habían perdido porque se había entrometido Kirchner en la elección. Uh-huh. En esa también elección que abrió el juego también. De las legislativas, y que todos la quisieron leer como derrota de Kirchner. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora muchos la quisieron leer como un modelo del poder que estaba desgastado. Sí, una derrota. La sociedad que no quiere la reelección indefinida. Sí, sí, tal cual. Ese es el uso que hizo de Narváez y Macri de respecto a esto. Usaron esta. No lo leyeron como una victoria de kirchnerismo, sino como una natural reacción del pueblo ante la continuidad del poder de un mismo signo político. Argumento falaz, si los hay, ese. ¿Por qué 40 días antes ganaba Brizuela del Moral? 40 días antes la población sí quería la reelección indefinida. Un mes después, de repente un día se levantaron todos y dijeron no queremos más la reelección indefinida. Digo, no creo que se haya razonado de esa manera. Me parece más bien que la gente fue empezando a sentir que cambiaba su voto a raíz de, algo que viene sucediendo desde hace un tiempo, es el fortalecimiento cada vez mayor de la figura de Cristina Fernández a nivel nacional. Muchos dicen que la visita que hizo a Catamarca justamente fue fuerte, generó una emoción muy grande dentro de los catamarqueños, que en muchos casos, terminó haciéndoles definir su voto hacia el lado del gobierno. Quizás no es tanta la gente que cambió su voto que salió de Brizuela del Moral, sino que el tema que siempre pasa por los indecisos, ¿no? Por los indecisos, siempre. Por ahí 20% de indecisos faltando un mes puede llegar a ver, o un 10%. En este caso, un 10% ya era una barbaridad porque te inclinaba la balanza. Claro. Recordemos cómo. Era un empate técnico, se hablaba. Era un empate técnico en la última semana, pero en realidad, de 3 semanas antes había una diferencia. Sí, importante. Grande a favor de Brizuela del Moral que se fue recortando. Y por un lado está ese tema, ¿no? Que hablábamos de los argumentos, cómo se leyó. Al fin y al cabo, a mí me hace pensar que la oposición vuelve nuevamente a entrar en ese juego que no le favoreció para nada desde 2009 a esta parte. Y es poner excusas. Sí, no reconocer. Así como pone excusas para la derrota de Brizuela del Moral, que tenía todo para ganar, claro. Y que por eso arrancaba el año electoral, como para marcar una tendencia, de puede perder el kirchnerismo. Y ahora ponen excusas ante la derrota de Brizuela del Moral. Pusieron excusas también cuando les tocó asumir en el Congreso la mayoría en diputados y un equilibrio bastante grande en senadores. Pero, sin embargo, el gobierno, todos los proyectos importantes que mandó, todos pasó. Pusieron excusas cuando no pudieron frenar la intención del pago con reservas de la deuda externa. Pusieron excusas también cuando no pudieron evitar que Mercedes Marcó del Pont sea nombrada al frente del Banco Central y sea destituido Martín Redrado. Pusieron excusas de por qué no se trató el tema retenciones, por ejemplo. Uh-huh. Que fue la gran promesa y lo que le hizo ganar a la oposición. Entonces a no confundirse quizás aquellos que leen lo que fueron las elecciones legislativas del 2009. Las elecciones legislativas del 2009 estaban marcadas muy fuertemente por lo que había sido el 2008. Exacto. Es una reacción al 2008. Cristina Fernández en el 2007 gana ampliamente en primera vuelta. Sí. Por lo tanto, ¿por qué 2 años después la gente iba a reprobar un modelo que venía siendo el mismo de que asumió prácticamente Néstor Kirchner? Porque se generó un ruido muy fuerte en lo que fue. Pero la gente no vota lo mismo en elecciones legislativas que en elecciones cuando se elige. Eso está clarísimo, pero en las elecciones legislativas de 2005 la gente apoyó al kirchnerismo, que era, el oficialismo en ese momento. En su momento, off the record, en uno de los búnkers de la oposición, me acuerdo de un integrante de ese partido que decía justamente eso cuando estaban festejando y estaban cantando de una manera muy en contra incluso del oficialismo, ¿no? Que lo mira por TV y demás, por lo bajo dijo: estos chicos están equivocando, esto es una legislativa y no es una presidencial, ¿no? Uh-huh. Como la diferencia que hay en querer quitarle el poder al gobierno o equilibrar la fuerza de poderes que se hace en una legislativa. Fue un reto al gobierno y no un triunfo de la oposición. Y de decirle a la oposición, te vamos a dar un poco más de poder para que instales los temas que queremos, y la oposición no lo logra. Se desdibuja cada vez más y ahora el gobierno que es el que claramente tiene mejor intención de voto y mejor imagen. Uh-huh. Y bueno, evidentemente es el que está en este momento a la cabeza de las preferencias. Además, la imagen de Cristina, yo no sé si sucedió alguna vez en la historia, de una presidenta que en su último tramo de su mandato tiene una imagen superior al 60%. Sí, lo tuvo Néstor Lula, Kirchner. Lo tuvo... No, acá en Argentina. Acá en Argentina, sí, Néstor Kirchner. Se va con más del 70% sí. De aprobación y subió con que de hecho también gran parte de las fotos de que van a Cristina, claro, es por la imagen de... Exactamente. Es un traslado de la imagen. Claro. Exactamente. Sí, ella no tenía buena imagen. No, cuando ella no, menos con el tema del campo. Se hace la uh-huh. No, antes, cuando se vota, ella no tenía buena imagen, tenía mucha mejor imagen él, pero sin embargo se hace la votación dándole el lugar a... O sea, le da el lugar a Cristina uh-huh. Y se lleva a Cristina la imagen positiva de Néstor Kirchner. Exactamente. Bueno, ¿algo más de Catamarca, Rocío? Catamarca yo creo que si bien no es una provincia con un peso, digamos, demográficamente hablando, no es una provincia que tenga mucho, que no gravita tanto, pero yo creo que puede, como decías vos al principio, marca una tendencia y es la mejor manera que tuvo el kirchnerismo de empezar, primero instalando una política que no se conoce, hasta ahora, este momento, la opinión pública no conoce sí. A Lucía Corpacci. Y bueno, también un embate durísimo contra el cobismo que se quedó sin uno de sus... Creo que tiene dos provincias o una o dos que son adeptas uh-huh. a Cobos y que, bueno, se quedó sin una. Así que eso creo que es el saldo final de lo que pasó en Catamarca, que intentarán repetirlo ahora en Chubut. Ahora viene Chubut, este domingo, ¿no? ¿Cómo se ve Chubut? Y Chubut se ve muchísimo más difícil. Das Neves no es... ¿Para quién? Para el kirchnerismo. Es una provincia mucho más difícil, mucho más hostil de lo que es Catamarca. Das Neves es un presidenciable, no va a ser fácil ganarle y además... digamos, la diferencia es muchísimo más superior a la que tiene... Bueno, perdón, Cobos también es un presidenciable, ojo. Sí, por lo menos está, sí. Por lo menos está candidateando. Está candidato, es candidato, sí. Por eso digo, no por ahí no debería ser exclusivamente una cuestión, digamos, que marque de alguna forma uh-huh. el resultado. Uh-huh. Pero sí, Das Neves... Además de ser presidenciable, fue gobernador de esa provincia durante mucho tiempo y no es lo mismo que Cobos presidenciable, pero que nunca gobernó Catamarca, ¿no? Digamos que no tiene uh-huh. mucho que ver, uh-huh. es distinto. Bueno, en esta oportunidad la diferencia es que es un peronista, así que bueno, el peronismo federal se va a jugar uh-huh. buena parte de su futuro en esta elección. Claro, bueno, correcto. Van a presentar a Mario Bussi, que es el candidato de Das Neves, que va a pelear con Carlos Eliseche, uh-huh. que es el candidato del kirchnerismo, y Cristina viajó este fin de semana. Exacto. Precisamente lo mismo que hizo en Catamarca, viajar por una intención de arrastrar su imagen positiva al candidato oficialista y bueno, quizás tenga resultado, pero no se ven las cosas igual que se ven en Catamarca. Uh-huh. Perfecto, uh-huh. bárbaro. Bueno, cerramos acá este primer bloque, vamos con Jorge Aguayo esta noche en la operación técnica y la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Hola, mi nombre es Eduardo Mancilla y soy bombero del cuartel Flores. Los accidentes por monóxido de carbono se pueden prevenir. Te doy una ayuda. Hacer revisar tus artefactos por un gasista matriculado. Controla que la llama sea de color azul y ventila los ambientes. Es un consejo de la Policía Federal Argentina y Metrogas. Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño, pero ¿sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Yo necesitaba un crédito bancario para mi negocio, pero pensaba que era imposible. Entonces me enteré de Provincia Microempresas. Solo tuve que presentar el DNI y acreditar un año de antigüedad en mi actividad. Así de fácil. Y ahora, gracias a Banco Provincia, cuento con un crédito para crecer. Ingresá a provinciamicroempresas.com o llámanos al 0800-777-7663. ¿Vos creés en tu negocio? Nosotros creemos en vos. Provincia Microempresas. Una empresa del Banco Provincia. Provincia Microempresas. Sociedad Anónima. San Martín 108, piso 14. CABA. CUIT 33711-08619. Aprobación sujeta a evaluación crediticia por parte del Ejecutivo Comercial de la empresa. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Continuamos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche. Vamos a ir ahora con la primera entrevista de este programa. Mariana Prado, ¿con quién es? Exacto, tenemos en línea Aldo Caragocián, el CEO de la empresa TN y Platex, que hoy sacó unas publicidades en los diarios respecto de las inversiones y del orgullo de ser una empresa nacional y una empresa que invierte en el país. Y con él queríamos hablar sobre este tema. Aldo Caragocián, buenas noches. Mariana Prado te saluda. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, comentaba recién el tema de las empresas, que ustedes sacaron una campaña que se llama Orgullo, una campaña institucional que tiene que ver con el orgullo de ser una empresa nacional que invierte en el país. Así es. Uh-huh. Nosotros somos una empresa que tenemos 7 plantas en el interior del país, en 5 provincias, uh-huh, en 6 incluyendo Buenos Aires, con casi 2.400 personas trabajando. Y todo surge desde, digamos, el día en que mi padre llega a la Argentina, hace 63 años. Es un armenio proveniente de Estambul. Y bueno, desde hace 63 años que estamos acá en la Argentina invirtiendo y por supuesto, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Uh-huh. ¿Qué inversión llevan realizada en este año, o que tienen proyectada en realidad realizar en este año? El año pasado invertimos alrededor de 40 millones de pesos. Ajá. Es una inversión normal para nuestra empresa. En ese camino estamos. Sí. ¿Ustedes hacen hilados? Nosotros hacemos hilados. Hilados es la materia prima de la industria textil. Hacemos hilados crudos. Ajá. Procesamos fibra de algodón que sale del campo y lo transformamos en conos de hilado. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de estar en varias de las plantas. Me llamó la atención sobre todo la de Monte Caseros. Creo que es la primera, ¿no es cierto? La de Monte Caseros es la de la foto, la que aparece en la publicidad. Es la primera, tiene, uh-huh, es del 1980. Está en una ciudad con 25.000 habitantes. Uh-huh. Casi pareciera que la ciudad está alrededor de la planta. No, está cerca de la esa planta. Sensación. Pero es la única industria, digamos, importante que hay ahí. Por supuesto, hay un cariño muy importante nuestro por la ciudad y la ciudad por la uh-huh, ellos. Y ha sido y es el semillero de muchas de nuestras otras industrias que están en las otras provincias. Uh-huh. Por ser la primera también, digamos, tenemos nuestro corazoncito puesto ahí. Claro, Monte Caseros, decimos, en la provincia de Corrientes. Es Corrientes, en el sur este de Corrientes. Claro, además tienen en Chaco, en Tucumán. Estamos en Chaco, en Puerto Tirol, en Tucumán tenemos 2 fábricas, uh-huh, en Catamarca tenemos 1 fábrica y en La Rioja tenemos otras 2 fábricas. Uh-huh. Las inversiones que tienen prevista, o digamos, según tengo entendido, lo que se invirtió el año pasado tienen que ver con la incorporación de nueva tecnología. Sí, continuamente estamos incorporando nueva tecnología. Hoy en el mundo hay buenas oportunidades de comprar fábricas que se han cerrado. Uh-huh. En España, por ejemplo, fábricas con muy poca antigüedad, con 3-4 años de antigüedad, que en nuestra industria, digamos, es tecnología de punta, porque los avances no han sido grandes en los últimos 2-3 años. Entonces siempre estamos en la búsqueda de estas oportunidades de fábricas que se han cerrado, porque las industrias textiles en Europa han ido desapareciendo, y es una gran oportunidad para la Argentina. Uh-huh. Esto significa que lo que hacen ustedes es comprar la maquinaria de esas fábricas, instalarse allá. No. Nosotros compramos el equipamiento, también compramos, por supuesto, máquinas nuevas, equipamiento nuevo de Suiza, de Alemania. Pero la producción sigue siendo acá en la Argentina. El 100% de la producción es en la Argentina. Uh-huh. ¿Y se exporta parte de la producción que hacen? Sí, hoy exportamos a México, a Chile, a Brasil, a Europa, a varios países. Sí, uh-huh. Hoy es un producto demandado del hilado. ¿Y cómo está el sector textil en el país? ¿Cómo lo ves? El sector textil está muy bien, ha crecido, después de la caída de la convertibilidad, que estaba realmente muy mal. Uh-huh. Resurgió, y gracias a las políticas industriales que hemos tenido los últimos años, hoy es un sector muy sano, muy próspero, que anda, por suerte, anda muy bien. Uh-huh. ¿Tienen alguna proyección para este año de crecimiento? ¿Algún objetivo que se hayan puesto? Nos habíamos planteado era crecer un 15%, y esperamos uh-huh. poder llegar a fin de año eso. Poder hacerlo. Uh-huh. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Leandro Celente habla. ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Buenas noches. Ahí hablas de inversiones, hablas de un sector que se dinamiza a partir de las buenas políticas industriales. ¿Vos creés que hay inseguridad jurídica en el país, como dicen algunos dirigentes empresarios? Qué pregunta. El empresario, si hay, buenos negocios para hacer. El otro día me preguntaron cómo decide uno las inversiones. Y si hay un buen negocio para hacer dentro de, yo hablar de mi industria, porque es en uh-huh, el único claro, donde me desarrollo. Por supuesto. Si veo un panorama, donde va a haber un buen negocio que hacer, voy a invertir, voy a volver a... Como lo hemos venido haciendo uh-huh. siempre. Uh-huh. Entonces, yo creo que las inversiones tienen mucho que ver con, va a haber un mercado al cual, voy a abastecer. Hay un buen negocio por delante, sí, uh-huh. tengo que crecer, yo tengo, creo que la contraparte de las políticas activas de defender el mercado interno de los industriales, la contraparte nuestra es la inversión. Nosotros no podemos, o no debemos, si de alguna manera se nos protege, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es invertir y ofrecer un mejor y mayor cantidad de producto. Esa es la contraparte del industrial. Claro. Y siempre que he podido he manifestado esto a nuestra industria. Nosotros estamos siendo defendidos. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad es invertir para ofrecer más y mejor producto. Perfecto. Bueno, Aldo, te agradezco mucho este contacto con Otros Ojos, y te deseo que tengas buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hablábamos con Aldo Caragosian, CEO de TN y Platex. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Fargosi, le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon. Para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Con otros ojos, ya en la parte final del programa, el tramo final, y no podíamos dejar de hablar de este tremendo episodio en Japón, un sismo precedido de un tsunami y la explosión de algunas centrales nucleares. O sea, creo que no le faltó casi nada para hacer una tragedia realmente impresionante. Sí, que todavía no se sabe hasta dónde va a llegar. Todos los días estamos asistiendo a nuevas réplicas y a nuevas situaciones, lo más, digamos, acá peligroso, digamos, porque las nuevas réplicas, por suerte, no llegan a ser importantes. Lo más peligroso es lo que nos vamos enterando día a día de lo que está pasando con el tema de radiación, contaminación, centrales nucleares. Eso es fuertísimo. Sí, el tema, por un lado, el tema de lo que sucedió en Japón, habla de que creo que ya todos los medios están hablando sobre este tema, la periodicidad con la que se están dando este tipo de episodios, que cada vez se acorta más. Tuvimos hace no mucho Chile-Haití, Chile de vuelta y Japón, con Indonesia con muy poca diferencia. Son casos muy, muy graves, y también hay que tener en cuenta que las réplicas, que mucho no se dice porque tenemos el ojo puesto solo sobre Japón, pero muchas réplicas hubo sobre el continente americano, ¿sí? Exactamente. Sí, que por suerte tuvimos que lamentar, ¿no? Porque le tocó a todos, a Venezuela, a Perú, a Chile. Exacto, cosas muy importantes, que han tenido cuestiones bastante importantes, réplicas bastante importantes. Por suerte, en el caso de Chile, no fue tan grave como se esperaba. O sea, perdió fuerza. Que venían de un año atrás, terrible. Un desastre tremendo. O sea, se esperaba terrible. Nuevamente algo así. Terrible. Lo que uno ve con el tema de Japón es, por un lado, la falta de comprensión que tenemos los occidentales de la cultura oriental. Porque todo el tiempo estamos cuestionando de que no se da información, sobre todo quienes estamos en el medio para informar. A mí me tocó cubrir el sábado desde la mañana en la agencia de noticias, y la información estaba basada en eso, y realmente costaba obtener información de las agencias internacionales con la limitación que tenemos del idioma. O sea, poníamos un canal de Japón o de la zona y no podíamos entender. Claro. Entonces, teníamos muchas limitaciones para acceder a la información, los periodistas occidentales, y entender. Por lo menos de primera mano, era todavía traducción. Exactamente, y con las distorsiones que van teniendo las diferentes cadenas y las diferentes traducciones. Exacto. Y bueno, también escuchaba eso muy interesante, una discusión que vi en el programa de Chiche Helun sobre la traducción de la palabra tsunami. ¿no? Y bueno, una chica japonesa que explicaba que tiene, depende de quién lo traduzca, cuál es el concepto que le termina dando. Termina siendo una ola, pero una ola concentrada, una ola de puerto. Hacían toda una discusión sobre eso. Pero igual, y hablaba de, cuando hablamos más o menos nos imaginamos que es un desastre. Claro, claro, pero digo, si ya con la palabra tsunami, que se supone que es popular para todo el mundo, tiene, o sea, que ya acepciones. Está globalizada, tiene acepciones, uh-huh. Imaginemos en todo lo otro también. Y además el tema cultural también, ¿no? Porque no poder comprender que no lloren o que tomen una actitud más fría, el agarrar a los niños. Sí, no se veía desesperación. No se veía lo que se vio en Chile, o en Haití. En Haití fue lo más dramático, ¿no? Pero también las condiciones de vida de un japonés no son las condiciones de vida de un haitiano, claramente. La segunda potencia del mundo, estamos hablando. Bueno, ya vivieron destrucciones ellos y saben que de alguna manera pueden salir y van a volver a reconstruir. Igualmente es... A ver, a nadie le deseo que termine perdiendo todas sus pertenencias, sus recuerdos, su vida, su historia, su cultura. Pero forma parte de su historia, tener cada tanto una crisis así. Y el tener esa actitud tan metódica tiene que ver con una forma, digamos, lo explicaban algunos, yo tengo una antropóloga que... amiga que viajó, estudió mucho a la cultura japonesa, y una cuestión tiene que ver con que les enseñan a los chicos desde que son chiquitos el tema de los terremotos, de los movimientos de la tierra, de cuáles... Uno los veía salir de las oficinas por esos correderos, que habían hecho tipo pasillos en las autopistas, caminando tranquilamente, ninguno corría. María, todo lo que vemos hoy por hoy, las filmaciones son hechas por ellos mismos, los japoneses mismos, que filman los movimientos. Vos estás, hay una filmación de que se cae un techo. El tipo estaba a 2 metros del techo. Sí. O sea, no tiene ni siquiera... ¿Con qué frialdad Registrar la realidad que te está pasando a vos? Sí. Es, digamos, me parece que muy complejo para nosotros, con un ojo tan occidental, más para los argentinos, que encima occidentales somos... argentinos y latinos, sobre todo latinos, ¿no? Intentar comprender cómo se manejan los orientales, que en todo... se manejan con un ritmo distinto y con otra forma de enfrentar la vida y las cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, con el tema de lo de la energía, quería comentar... Energía nuclear, pero quería comentar dos cosas. Una, nosotros estábamos pasando la semana más calurosa en la cuanto a cantidad pasada. De días, sí. Exacto, en cuanto a cantidad de días consecutivos de calor de este año 2011, sin ninguna duda. Pico de demanda de energía eléctrica. Sí, sobre todo porque tenés a toda la gente ya en de Buenos vuelta Aires. Trabajando. No es lo mismo que ocurra en enero o febrero cuando tenés la gente dispersa en balnearios. O sea, acá ya tenés a toda la gente en Buenos Aires. Teníamos ese pico de demanda, batimos todos los récords en demanda, en producción, en generación, en todo. ¿Y qué pasó con el sistema? Récords. Y sin, no pasó nada, como viene sucediendo. Respondió, tenía 2.000 megavatios de reserva. ¿Y por qué no se vio ningún titular de diario que dijera... Porque récord histórico en la demanda y el sistema respondió? Y porque es más fácil decir que quedaban 2.000 nada más y qué hubiera pasado si había un poco más de demanda, ¿no? Sí, más prendía la lamparita, ¿qué claro, pasaba? ¿Qué pasaba si prendíamos un aire acondicionado más? La realidad es que en esa situación que nosotros estábamos pasando por la semana de más calurosa, hay que tener en cuenta que los cables se calientan, que por más que la temperatura bajó bruscamente, para el sistema no es lo mismo, no baja abruptamente la temperatura, por lo tanto le lleva tiempo recuperarse de esa demanda y de esa exigencia que tuvo. Nosotros el viernes a las 9 de la noche empezamos a exportarle a Chile 400 megavatios, empezamos por 200, después pasamos a 400 megavatios hora de energía eléctrica, porque Chile nos pide por requerimiento de, estaban esperando el tsunami ellos y digamos la réplica ellos, nos piden energía eléctrica a nosotros y nosotros. En el pico de demanda incluso pudimos exportarle al país hermano. Tampoco fue energía. Noticia. No fue noticia, no apareció en ningún lado, pero es un dato que me parece que es importante. Otro año hablamos que habíamos exportado a Brasil, también Brasil tenía todo Río de Janeiro oscuras y le exportamos en un pico de demanda nuestro. Si tenemos esa capacidad, evidentemente no vamos a exportar dejando toda nuestra industria o saturando nuestro sistema interconectado. Esto se toma, son decisiones que se toman desde la presidencia, pero que abajo hay ingenieros y hay gente que está tomando esto, haciendo las cuentas, los números, a ver si da. Y bueno, teníamos ese resto para darle a Chile, que afortunadamente no los necesitó, pero podría haberlos necesitado y podría haberse extendido, por lo menos hasta el sábado a última hora todavía estábamos exportándole. Claro. Podría haberlo necesitado y hubiera venido, digamos, ya nosotros teníamos frío, ya no teníamos problema para exportar esa energía. Hubiéramos podido hacerlo con mucha más... Claro, hubiéramos podido más incluso y demás. Pero bueno, afortunadamente no hizo falta porque Chile, digamos, no fue tan castigado como... No, se elevó un poco, yo escuché que se sintió un poquito el movimiento y se elevó el mar. Sí, fueron muy pocos los el sismo de muy poca fuerza, incluso hubo más... En Ecuador que en Chile, según. Exactamente. Bueno, también hay una. Perdón, quería saber algo más. No. Hay una cuestión de. En esta falta de información, incertidumbre, que no se conoce bien qué pasa, fue aprovechada por algunos agoreros, los agoreros de siempre, para empezar a sembrar incertidumbre sobre la economía argentina. Exacto. Ahora que Japón está en este problema. Entonces empezaron los análisis de cómo va a golpear en la economía argentina, qué se va a dejar de vender, cuántas divisas van a dejar de entrar. Pero toda una especulación basada en nada. El comercio bilateral con Japón no es un comercio sumamente importante, no es un comercio... fuertemente dependiente, como sucede, por ejemplo, de algún sector. No hay una fuerte dependencia de algún sector, como sucede soja con China, que cuando China cerró las puertas a la entrada del aceite de soja, hubo que empezar a pergeniar toda una estrategia para ver dónde se descargaba, con carne, con India, o... de qué manera. Pero en este caso no hay sectores fuertemente golpeados, digamos, que sean dependientes de Japón. Japón es un mercado importante porque es un mercado grande y es una de las potencias mundiales. Y siempre está bueno llegar a Japón y siempre está bueno abrir lo más posible el mercado adentro de Japón. Pero en este caso se da que Argentina no tiene una relación bilateral tan importante y no tiene un sector tan dependiente de la economía japonesa. Y un dato interesante es que hoy al mediodía el riesgo país argentino había vuelto a tocar un piso que había, digamos, abandonado en los últimos meses después de la elección. No recuerdo exactamente pero creo que de los 600 puntos hacia abajo, o 604, recuerdo exactamente el número, pero era un número al que está, digamos, lo habíamos superado en algún momento, pero después se volvió a subir el riesgo país y habíamos quedado medio alto. Supongo que ahí tuvo algo que ver el tema de la elección en Catamarca, seguramente, que trajo tranquilidad a los mercados y demás, pero con un Merval que caía fuerte, con las acciones que venían cayendo fuertes los últimos días, como sucede en el mundo, estamos hablando de la segunda potencia mundial, hablamos de Haití. Argentina igual se mostraba fuerte y siguiendo adelante. También se quiso instalar un poco el terror con el tema de lo que nos podía suceder a nosotros, ¿sí? Con el tema de los sismos, de la energía nuclear. Bueno, el tema de la energía nuclear, estamos también todos a la expectativa de ver qué es lo que sucede. Y un poco llevar tranquilidad de que realmente, en el caso de la Argentina, nosotros no tenemos riesgo con nuestras plantas nucleares porque no están ubicadas en zonas porque acá el problema no es el sismo, es el tsunami, o sea, es el agua. Es el tsunami, pero además nosotros no estamos en una zona de riesgo, no estamos en una zona de fractura. Exacto, no hay exactamente. Chance estamos de que sobre una placa. Claro, estamos sobre una placa, entonces Japón sí está en una zona sobre de fractura. Dos placas. Y encima, aparte, un dato extra, es que Argentina no tiene costa, digamos, oeste, excepto la parte del sur, pero lo que es Chile, está todo totalmente cubierta por otro país. Claro. O sea, no hay chances. Es casi ilógico plantear que Argentina puede tener alguna repercusión de cataclismo si llega a haber un sismo. Y que nuestras centrales nucleares no son las que están en cuestionamiento. Claro. Las que están en cuestionamiento son las de Europa, que están muy cerca y que sí pueden tener algún tipo de riesgo si es que se empieza a Rusia, por ejemplo, ampliar la radiación de las centrales japonesas. Bien, bueno, vamos con Jorge Aguayo y ya volvemos. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. ¡Oh! sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado en un caño, tu otra musa se encargó en la bosta de tanto campeón y caíste de bruces ante mí. Vacas campeonas en Jaguar, pues ya estará de tu lugar. Me gusta besarte, a pesar de todo. Minutos aquí en Con Otros Ojos. Falta poco para la medianoche. Estamos terminando este martes 15 de marzo. Y cuánto también se armó en torno a esto de lo que sucedió en Japón ante la falta de información nuevamente. Es un buen ejemplo para analizar que ante la falta de información parecía como que todo vale. Entonces aparece un montón de gente hablando y opinando y analizando y proyectando y empiezan a conformarse toda suerte de hipótesis sobre que ubican siempre, ¿no?, a la Argentina como sí. Así digamos, no pasa nada y tienen que instalar la posibilidad de que pase algo, evidentemente con un cierto nivel de mala leche que es indiscutible. Te agrego algo, me parecía muy gracioso cuando algunos, para tratar de instalar esto justamente, el drama de que decían que no iban a entrar más notebooks ni netbooks o productos electrónicos. Peligro. Sí, exactamente. Claro, me parecía comiquísimo, ¿no? Ese asunto y que demoraría muchísimo en ponerse en funcionamiento algo acá en Argentina cuando en Tierra del Fuego, desde hace más de un año, se viene llevando adelante un polo, digamos, de producción tecnológica a raíz de una ley sancionada a nivel nacional que le otorga beneficios impositivos a la producción tecnológica, a la producción de todo lo que sea tecnología, ¿no? Un poco se publicitó mucho con el tema celulares. No, pero esto... Que fue el caballito de batalla, la punta de lanza, quizás, que tuvo muy buen resultado porque hace más de un año atrás, antes de la ley, uno de cada 20 celulares que estaban en el mercado argentino era argentino. Y hoy dos de cada tres celulares que hay en el mercado argentino son hechos en Argentina. Bueno, como decías, se usó el caballito de batalla de esto, pero en realidad hay televisores de los tipos LCD, de los tipos pantalla plana. Se volvieron a ensamblar aire acondicionados. Aires acondicionados. A fabricar. Computadoras. Y también se van a fabricar notebooks y netbooks en Tierra del Fuego. Se están fabricando ya, creo. Y no es que es algo que ahora se va a empezar a hacer y recién dentro de 5 años va a haber cantidad para abastecer al mercado. Es mucho más rápido, los plazos que se manejan para que, como ya digo, en un año de cómo se abasteció fuertemente el mercado de celulares, con el mercado de notebook y netbook pasa exactamente lo mismo porque hay una demanda fuertísima. Y cuando hay una demanda fuertísima, enseguida aparece la plata y enseguida aparecen los productos. Un poco lo decía recién Caragocean, ¿no? Claro. Que decía, cuando nosotros vemos, como empresario, veo que acá tengo un espacio para un negocio, voy, invierto y el negocio lo hago. Claro, o sea, no se lo van a perder. El empresario no se va a perder un negocio. No se van a perder el negocio de las notebooks y las netbooks fabricadas en Argentina, aprovechando que Japón ya no va a poder mandar tanta mercadería como mandaba antes. Que además tampoco se sabe si es así. Esto hay que dejar pasar 6 meses y evaluar qué pasó en 6 meses y si ingresó la misma cantidad de nódulos o no. No puede ser a una semana, menos, 4 días del hecho. Exacto. Evaluar además qué zonas de Japón, zonas industriales, zonas, o sea, cuántas plantas industriales, si también hablaban del tema de los autos importados. Sí, igual convengamos que la presencia de los autos japoneses en Argentina no es tan fuerte dentro del mercado. No, bueno, pero también se habló de todas esas cosas, ¿no? Que iban a faltar network, Nordic, instalás el drama en un mercado que es restringido a una particular cantidad de gente, nada más. Exactamente. Pero de cualquier manera, digamos, la preocupación la alarma se despierta. Y además, la falta de información también... generando opinólogos, ¿no? Respecto de lo que puede suceder, cuánto se puede perder en millones de dólares. He escuchado y visto personas que no había visto en mi vida hablar sobre... ¿Cómo se puede hablar con a cuatro días, digamos, de un terremoto con tsunami que todavía tiene réplicas y que va a seguir teniendo? Dicen que durante 2 años puede llegar. 2 años puede llegar a tener. ¿Cómo se puede calcular hoy a 4 días cuál es la pérdida? No. O lo que se va a tener que reinvertir. Si no se sabe todavía. No saben los muertos, la cantidad de muertos. Pero no se termina de ver nada. Todavía hay gente que hoy encontraron una mujer, o sea, de 70 años viva. Impresionante. Muchas cosas que me parece que. Por adelantarnos, para tener la primicia, no chequeamos realmente de dónde viene la información muchas veces. Así es. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de ese tema la semana que viene. Esperemos que no ocurra nada peor, pero seguramente vamos a seguir hablando sobre este tema, como también sobre el tema electoral. Gracias a Jorge Aguayo de la Operación Técnica. Rocío, Mariana, nos volvemos a encontrar el próximo martes y gracias a los que están del otro lado y que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Metrogas, Banco Credicop, OSDEPYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.